Hola, ¿qué tal? Soy Giselle Forestier, profe de arte. Soy parte del colectivo de arte La Concuna, ceramista de hace un par de años. Actualmente trabajando en San Martín de los Andes, he trabajado en escuelas primarias, en educación especial y un tiempo estuve en la ruralidad. Vengo siendo parte de este encuentro de cerámica, al cual nos vamos a explayar contando de qué se trata, dónde se va a hacer. ¿Y por qué razón lo estamos llevando a cabo? Paso a dejarles la invitación al sexto Traún Raquesau, sexto encuentro de trabajo con el barro, que este año lo hemos denominado Seguimos caminando con el barro. Este encuentro se realizará en el Los Painefilú de Pampa del Malleo el día viernes 17 de marzo, de 9 a 18 horas, en el espacio de la cooperativa de la comunidad. El sábado y domingo en el Centro Cultural Mapuche, también de 9 de la mañana a 18 horas. Este encuentro está destinado a la gente en general, es un espacio abierto donde se invita a la gente que esté trabajando con la cerámica o quiere iniciar para conocer de qué se trata, de las zonas de San Martín, Junín, aledañas, viene gente de Luminé, de Rucachoró, y es una invitación abierta a la comunidad, tanto para participar como para conocer y para ser parte de las charlas. El cronograma está pensado con actividades puntuales de cerámica, que va a ser a partir del viernes el preparado de pasta con la construcción de una pieza, y el sábado vamos a seguir trabajando con la decoración, la terminación de esa pieza y con algunos conversatorios que van a haber sobre cerámica mapuche, la historia de la cerámica dentro de lo que es Junín de los Andes, y conversatorios sobre la simbología mapuche utilizada o no en la cerámica. Y el domingo estaremos invitando y compartiendo un almuerzo para poder llevar adelante la realización de una horneada, que es uno de los pasos importantes de la producción cerámica.